Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, episodio 10. Excelente. Bien, bienvenidos a este su show de siempre, el show podcast oficial de guanacos.com. Y aquí estamos, como siempre, hablando para ustedes, Robbie. Y como siempre, tenemos a Omar Man. Hola a todos, bienvenidos a nuestro show número 10 de La Charamusca. Y Gran Guío. Hola, hola a todos. Espero que hayan pasado una excelente semana. Y aquí estamos de nuevo con ustedes. Bueno, y este día nos está acompañando José Ventura. José Ventura es un corredor profesional de bienes raíces en El Salvador, que nos va a hablar un poco de las aventuras y de las cosas que tenemos que hacer para encontrar, vender o comprar, alquilar viviendas en El Salvador y lo mejor que podemos hacer. José, bienvenido. Gracias, encantado de estar acá con ustedes. Bueno, y comenzamos nuestro show. Comenzamos con algo que aquí el Gran Guío nos está comentando que le pareció y lo queremos comentar con ustedes también. Adelante, Guío. Bueno, la verdad es que todo comenzó por una vez que encontré un anuncio clasificado en los periódicos del Salvador que me llamó mucho la atención, que lo recorté y ahí lo andaba en la billetera porque nadie me cree cuando lo cuento. ¿Por, o sea, vos decís por si lo ocupás, exacto, en algún momento? No, en realidad no lo voy a ocupar. Lo andás con la Magnífica. Mira, y cosas de eso. Se los leo textual. Requerimos gente que no sabe lo que quiere en su vida. Llámanos al teléfono 2275-4725. Llamaste por alguna casualidad. Fíjate que iba a llamar, pero ahora con aquello del identificador de llamadas y todo eso, mejor me abstuve, fíjate. No vaya a ser que me convencieran de lo que ellos pensaban que era el ideal de la vida de alguien. Vos decís que te iban a vender a algún monasterio o te iban a esperar algún ovni, que pasara algún cometa. Fíjate que en realidad hubiera sido interesante hablar, fíjate, a ver qué onda, pues, porque mire, ¿qué decís para empezar? Mire, disculpe, hablo para el anuncio de la gente que no sabe lo que quiere de su vida. Mire, ¿y usted le gustan las pupusas o la pizza? Pupusas, no, descartado. Ya sabe, o sea, algo. Ya sabe algo. Sí, cabal, bueno. La respuesta correcta es, no sé. Cabal, no. Mire, ¿quiere venir? No sé. Es que no sé. ¿Y qué otro clasificado has encontrado? Vaya, fíjate, aquí estos son fresquitos porque ya son del diario de ayer. Dice, vaya, fíjate, este es para la gente que dicen que les cuesta hallar trabajo. Aquí hay de todo. Cantante masculino con experiencia, 18-35 años, que reside en San Salvador. Viví en Santa Tecla, ya no, papá, no aplicas. O sus alrededores. Car wash urge carguacheros. Esa es la gente que ve los carros. Me imagino. Necesito joven con experiencia para enmallar con cordón plástico. O sea, ¿quién se hubiera imaginado eso, pues? Para hacer los asientos de los taxis. Me imagino. Señorita para trabajar que vive alrededores de Antiguo Cuscatlán con experiencia. Aquí ya vienen los que están un poco así ya raros. Necesito señoritas masajistas de 18-22 años y peluquero con documento, buen sueldo. Yo creo que lo del peluquero es como un timo, fíjate. Sí, es cortina de humo. Para mí, ¿qué cortina de humo? De ahí, el mejor club, bar, restaurante en la colonia Escalón, solicita meseras, cajeras y bartender. Pues a ver cuál será, vea. Un sueldo muy atractivo, propina más comisiones, prestaciones a la ley. Y cocinera, sexo femenino con experiencia. Eso es como la gente. Han de haber menos ejecutivos o algo, no sé, me imagino. Mira, eso es como los que venden sillas para bebé de plástico. ¿Cómo? Silla para bebé de plástico. Silla de plástico para bebé. Ah, sí, correcto. Espérate, dice: señorita con deseo de superarse para gimnasia rítmica. Cortita de humo. Sí, fishy. Oye, te venden faja de yeso abdominal. Reduce 2 tallas en una semana. ¿Y cómo no va a reducir 2 tallas? Faja de yeso, papá. De ahí. Guías turísticas femeninas para San Miguel. Tarifa diaria. Vamos a ver qué es eso. Servicio de investigación de infidelidad. Ojo, está bueno. Está bueno, mira. De ahí. Vamos a ver. Empresa dedicada a la fabricación de artículos publicitarios. Ah, no, dice publicitario, por eso lo remarqué. De ahí, úrgeme contratar vendedor de ferretería y motorista cristiano. Mm-hmm. Bueno, eso en Estados Unidos se puede es, hacer ese tipo de... De... No, creo que no. Mira, no, nos he encontrado de los que buscan pareja. No, fíjate que ese sí no, se me fue. Los personales. Oíste este. Dice: abuelo solicita 4 empleadas, cocina y oficios varios para Santa Tecla y niñera Santa Elena. Cipota del campo que le gusten los niños y 2 oficios o oficina. Y 2 para oficios varios. Doméstica, todo oficio, dormir adentro. Se necesita doméstica, testigo de Jehová para dormir fuera. Si no es testigo de Jehová, no llame. Me imagino los exámenes. O sea, ¿qué onda? Que te ofrecen una taza de café. O... Cabal. Compro televisores arruinados, viejas postales, mapas, fotos, etcétera, de El Salvador. En esta feria de trabajo, dice, no aplicaste porque no te enteraste a tiempo. Aquí tenemos un trabajo para ti. Requisitos: totalmente desempleado. O sea, creo que sí, vea. Telescopio, reflector de 5 pulgadas, $500. Pues ya del teléfono. Y texto: clara de huevo para turrones y espumillas por mayor. O sea, ¿qué diablos hacen con las yemas? Digo yo. Imagínate, vergüe, clara de huevo. Exhibidor de queso. ¿Cómo es posible que la misma persona venda todo? Tratemos de relacionar esto, oíste esto. Exhibidor de queso, báscula eléctrica, cama king nueva, lote de botones, hilos y zipper. Bueno, o sea, yo te creo el exhibidor de queso y la báscula eléctrica, beneficio de la duda. Va. La cama se quedaba a dormir en lo que cuidaba la quesería. Va. ¿Y los botones? ¿Hilos y zipper qué tiene que ver con el queso? Nada. Se sobe y se inyecta. Vale. Bocinas originales dañadas para equipo de sonido. O sea, dañadas. ¿Qué onda ahí? Máquinas saca peluches. Buenas, bonitas y baratas. A domicilio compramos muebles, electrodomésticos, equipo de oficina, etcétera. Toda hora. Opción de recuperar. Solo por joder, habría que hablarle de noche, ¿verdad? Le compro la cama, ¿verdad? Mira, la estoy ocupando. Compra, venta de monedas y billetes antiguos. Espérate, máquinas, sacapeluches, ya lo dijimos. Nintendo 64, ofertón de árboles, mamey, teca, marañón, arrayán, isora, limón y otros. Pinball, 6 máquinas de ganga a $950 cada una. No había que eran tan caras las máquinas de pinball. Se venden 4 galeras desarmadas de hierro. Se vende programa protocolar, no sé qué es esto. Urge vender 500 docenas de pantimedias. Esto me oye cachada, fíjate. Busco novia, me llamo Bronco. Soy romántico, simpático y agradable. Estoy en busca del amor. Quiero una perrita de mi misma raza. ¡Ah! ¡Payaso! Yo dije, ya encontré. Ya lo hallamos, el que dijo vos. Mira esto, oiganse este. Vendo mapa de El Salvador, colores originales, elaborado en el año 1858 por orden presidencial del doctor Rafael Campo, con límites territoriales departamentales, entre paréntesis, 8 departamentos. La última vez que chequeé, viejo. O sea, ¿en qué año? 1858. Solo habían 8 departamentos, quizás en ese. Me imagino. No, vamos a averiguar. Señores, escuchas de la charamusca, me comprometo a averiguarles para la próxima semana si habían 8 departamentos. Para 1858. O no le alcanzó la tinta al del mapa, no sabemos. Compramos muebles usados como estén, televisora color arruinados a domicilio. Compro cachorros y adultos toda raza. ¿Qué onda ahí? Aguacateros también. Sí. Faisanes vendo, gatos persas preciosos. Yo tenía un faisán. Sí, ya nos vas a contar. Se llamaba faisán, así como todos tus animales de tu casa. El gato se llamaba gato, el pichiche pichiche. Se entrenan perros a domicilio. Chihuahua de bolsillo de 2 meses. Oíste esto, este se puede tender a que la mara se confunda. Viejo pastor inglés. Ni quiere decir pastor alemán. No, es que esa es la raza. Por eso, pero hablas y pues te pueden vender a un maitro de Inglaterra que este viejo y fue pastor, pues, o sea, ¿entendés? Es el maitrito. Estirando un poquito, demasiado la demasiado, realidad. ¿No? Sí, sí, sí. Vamos a ver, amasadora de 40 libras, a ver qué es eso. Vale $1,750, ahí vea, el que la quiere doy el teléfono. Pelachero. Como la manguera. Mira, hay una, los mangos. Hay una batidora de 30 litros, 30 litros y una batidors. Quizás lo quisieron poner en inglés. No, de ahí la está. S y la A están justo a la par en el mira, teclado. Después dice carrito de hot dog. Hot dog. Es que de acero inoxidable. La R y la T están a la par, fíjate. Bueno, puede ser. Ey, Omar es muy analítico. Espérate que aquí había una que me pasó. Ah, vendo farmacia con poca medicina. ¿Qué es eso? ¿Se supone que es una ganga o qué? O sea, eso es como vendo carro sin llantas. Te lo juro, vaya, vendo farmacia con poca medicina. Imagínate una pareja que quiere poner una farmacia, vea. Pero entonces, mira, lo convence la señora, vea. Sí, mire, mire, mi amor, vaya a buscar una, pero que tenga poca medicina. O sea, le queremos quedar mal a los clientes. ¿Qué onda? No entiendo. Vaya, de ahí... ¿Qué más? Vamos a ver, ya dijimos la amasadora. Mira, pero... oíste esto, el pajarito vende revólver Colt 38 y Beretta 25 milímetros. Me imagino que quería matar dos pájaros de un tiro. Así se llama la empresa, viejo, el pajarito. Cuartones de Conacaste, aumente busto y pompi. Reduce barriga fast. Como reduce fast fast. Disco móvil pequeña con luces completa. Restaurante con regular clientela. Vendo a media cuadra del complejo deportivo de Campos Verdes de Lourdes. O sea, puedes poner lo que sea. ¿Por qué no le pones restaurante con excelente clientela? No, es regular. Mira, ¿y qué tal es tu clientela? Regular. Dos que. Hay otro, vea, pero no vamos a quedar ahí. Mira, eso de la farmacia con poca medicina, como que está de moda ahora. Ciertos lugares donde el nombre es así tipo Mr. Algo, y cuando vas a pedir ese algo no tienen. Ajá, sí, sí, sí. Creo que esa es una anécdota ahí de Guillo, ¿verdad? ¿Cuál? El lugar donde llegaste a pedir que el nombre del lugar. El nombre del lugar es Mr. Y vos fuiste a pedir y no había. Puta, vos, yo no he ido a comprar Misters a ningún lado. Mister. Ah, ya. Sí, ya, sí, es cierto. Sí, no habían. Tener sí. Razón. No mencionamos el nombre porque no nos patrocinen. Oh, bueno. Sí. No, pero mira qué onda es este abuelo que solicita cuatro empleadas. Yo creo que algo goloso es maitro, fíjate. Vos decís que es la versión laboral de los anuncios que decía José, el anuncio de sentimental. Sí, fíjate, pero los que dice José tenemos que se los debemos para una. Vamos a estar leyendo más así periódicamente. Anuncios clasificados, porque la verdad que hay de todo. Hay otros también de cambalaches, ¿verdad, José? Que eso, yo no entiendo cómo es posible que alguien logre hacer ese negocio, porque te dice cambio por gasolina. No, cambio pickup Toyota año específico, ¿verdad? Año 1984 por una casa en Prado de Venecia que quede en el primer pasaje, cosas así absurdas, pues. Acordémonos que el trueque fue previo a la invención del dinero, entonces desde que se inventó el dinero el trueque estaríamos como desfasados, entonces no funciona, o sea, es más difícil que tengan éxito. Mira, y el trueque, ¿cómo queda así a nivel fiscal? No te pueden fiscalizar por un trueque. No te pueden, no pagas impuestos ni nada. No, porque si haces un cambio estás tomando algo que en teoría vale lo mismo que lo que acabas de dar. Ahora, cuando es propiedad, la ley obliga a que la venta se especifique en moneda nacional y en este caso ya con el dólar. No puedes hacer una escritura de compraventa, aunque sea cambalache, sin ponerle precio. Está interesante. Para efectos de los impuestos municipales. Sí, la ley te obliga a ponerle en cuánto estás vendiendo la casa y en cuánto estás adquiriendo el carro, si fuera el caso. Y uno le puede poner cualquier precio, o sea. Tiene que ser un precio que sea creíble, pues, porque si no, pues también te pueden multar. Y que esté dentro del mercado también, vean, no vas a salir con... Sí, porque hay gente que por ahorrar, por no pagar impuestos, por pagar menos impuestos, le pone un precio risible y entonces es fácilmente detectado por Hacienda y le dice... mire, esto no puede ser, pues, y aquel jure, mire, aquí está el documento, no es cierto. Y hay casos en los que la Hacienda inclusive le pone el precio que ellos creen que debería de ser. Por lo menos tiene que ser dentro de los parámetros que pudiera decir, bueno, está bien, ¿verdad? Una ganga. Uh-huh. Pero, por ejemplo, una casa no puede valer $100, ¿verdad? O sea, uh-huh, tiene que ser un precio más o menos dentro de parámetros normales. Pero no puede Hacienda como decirle, mire, esa casa vale tanto y en base a eso le voy a cobrar los impuestos. ¿O sí? Si ellos consideran que el precio que le están asignando no es, para decir algo que suena como risible, sí, le fiscalizan y le ponen una multa por evasión. Uh-huh. Mira, allá aquí en la parte, en el 6.0 diversos, dice 6.03 cambalaches, dice 3 manzanas, zona San Roque. Quiero ver, 50,000 negociables. Se recibe el 50% que ofrece, dice. Va, ese está más creíble, vos puedes ver. Ofrezcale. Pero fíjate, este dice: cambio Mitsubishi Eclipse 2003 super nítido por vehículo más efectivo o motocicleta. CRB, dice. ¿Cómo puedes decir que tu carro no es efectivo? Pues, o sea, ¿quién le va a hablar de este maje? Digo yo, o sea. Fíjate que esa es buena idea, cambio mi computadora obsoleta por una más nueva. O sea, algo así sería, fíjate. O sea, llame a tal número. Te lo juro, ¿eh? Bueno, esos son los clasificados del Salvador. Y Robby, tenés deuda con la Mara, averiguarnos del mapa de 1858, cuántos departamentos había en esa época. Sí, o por qué mandaron a hacer el mapa así. Correcto. Uh-huh. No, me imagino que 8 habían, vos. Sí, no creo que haya pedido con descuento el mapa. Cabal. Mire, eso, okay, es muy caro. Solo 8, póngalo, le va. Son 8. Bueno, José Ventura, empecemos la entrevista oficial de la Charamusca. Cuéntanos un poquito, ¿hace cuánto empezó en el negocio de bienes raíces y cómo fue ese inicio? Pues, como casi todas las cosas que nos pasan en la vida, me inicié por casualidad en este negocio. Jamás pensé de que me podría haber dedicado a las ventas, porque mi personalidad, siempre fui tímido, y para las ventas se requiere una personalidad pues extrovertida, y cualquiera que se precie de buen vendedor tiene que tener facilidad de expresión y todas esas cosas, pero no creo en el destino predeterminado, pero sí, sin pensarlo, cuando vine a sentir ya estaba en el negocio, me empezó a gustar, y aquí llevamos ya pues ya más de 14 años metidos en esto. ¿Y siempre ha trabajado en San Salvador o...? Sí, nuestra empresa se especializa en lo que es el área metropolitana, no todo el área metropolitana, porque por ejemplo vivienda mínima no vemos, pero sí, específicamente clase media para arriba. ¿Pero se especializa en vivienda o también como locales comerciales? Vemos todo, solo que en nuestra oficina, como somos varios corredores, algunos se especializan en alquileres, otros se especializan en venta de casas de millones, otros entonces nos turnamos para atender clientes dependiendo de la especialidad de cada uno. Okay. Y la oficina como tal, ¿cuántos corredores profesionales son? Nosotros somos 6 corredores socios, porque en la empresa, aparte del personal de servicio, existen lo que es el corredor asociado, es decir, un corredor que se integra al equipo previa calificación de un perfil ya elaborado que tenemos, y trabajamos pues como un equipo, así como ciertas sociedades que tienen comparten un lugar físico, comparten, nosotros en nuestro caso pues tenemos un lugar donde estamos todos, compartimos un código de ética, compartimos la misma capacitación y la misma filosofía de trabajo, ¿verdad? Ok. Nosotros en, bueno, José Ventura fue colega, es colega de mi mamá desde mucho tiempo y amigo. Y yo vi muchas de las cosas que sucedían en el tema de bienes raíces. Una de las cosas que le queríamos preguntar es algo que nosotros vimos, que es el tema de los salvadoreños que viven fuera del Salvador y que han dejado sus propiedades acá en El Salvador y que muchas veces no las ven y no hayan qué hacer con ellas o cómo comercializarlas. ¿Qué les recomendaría? ¿Qué pasos deben de tomar? Bueno, pueden recurrir, por ejemplo, a un familiar que nos contacte o contacte al corredor de su preferencia. Si no, también está la opción de darle un poder ante un notario a una persona de su confianza para que le administre o en su caso pues le alquile o le venda la propiedad siguiendo las instrucciones que le estaría dando esta persona desde el extranjero, ¿verdad? Pero tiene que tener mucho cuidado en eso porque hemos conocido algunos casos donde han elegido mal pues al apoderado pues y al final han terminado timados. Timados y en algunos casos poniendo demandas, entonces eso es algo muy delicado. Este poder, entiendo, lo tiene que hacer un notario salvadoreño. Sí, lo puede hacer un notario salvadoreño de los que tienen protocolo y están autorizados por la Corte como notarios de la República de El Salvador, pero que residen o trabajan en Estados Unidos. Entonces, en ese caso, ese poder es válido. De lo contrario, tendría que hacerlo el consulado de la ciudad donde ellos viven y luego enviarlo para acá y donde tiene que ser después validado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y con eso pues están autorizando a la persona para que venda. Pero en esto también hay que tener mucho cuidado porque hay una redacción que tiene que llevar el poder. No es así cualquier poder que elabore un abogado, porque si no, al llegar acá el banco que va a financiar al comprador le dice, no, mire, este poder no es suficiente. Y entonces la inversión que hicieron hay que volverla a hacer. No sirve porque el banco le exige una redacción específica que no debe llevar ni palabras de más ni de menos que alteren pues el espíritu del poder. Eso suena como que asustan, pero es alterar el espíritu. Pero entonces, quizá la recomendación fuera... Una casa en venta. Quizá la recomendación fuera entonces que si se va a hacer este tipo de poder, encontrar primero... La persona de su entera confianza. La persona de la confianza que haga el trámite quizás en El Salvador primero para ver el tipo de poder que se va a hacer y después que alguien en Estados Unidos lo... Sí, la mayoría de bancos tienen un formato que se les puede hacer llegar a ellos por email y para que lo hagan exactamente igual, ¿verdad? Porque a veces varía también alguna palabrita de más, de menos, de un banco a otro. Entonces, pero en un 99% los machotes se respetan. Sí, más o menos, pero sí es bueno someterlo a consideración del notario del banco antes de elaborarlo si no ha sido el modelo otorgado por el banco que se lo califiquen, porque si no pues eso es bien común que los poderes los envían muy bonitos con carátulas muy vistosas pero que el banco aquí no las acepta, lo rebota. Sí. Okay. La otra cosa que a veces no sucede o que se han visto cosas es de personas que están fuera de El Salvador y están interesados en comprar una propiedad cerca de donde ellos son originarios, ya sea en San Salvador o fuera de San Salvador, o para sus papás o primos, tíos, etcétera, y no hayan cómo hacer para hacer esta compra. ¿Qué podríamos hacer, José? Bueno, este es un fenómeno que se ha dado ya con el incremento de los hermanos lejanos fuera, porque son varios millones ya de compatriotas fuera. Pero ahora gracias a la tecnología pues es más fácil, ¿verdad? Hoy la mayoría de empresas de bienes raíces importantes ya tienen pues página web, tienen formas de hacerle llegar enviarle fotografías por email, pero siempre en este caso sí es recomendable que designen una persona acá para que ella visite la propiedad y después de eso enviarle pues también ya la información por fotografía, ¿verdad? Pero sí es indispensable que designen también a un representante acá. A un comprador, digamos. Sí. Y también en este caso existe un poder exclusivamente para comprar. O sea, que por ejemplo, muchos compatriotas tienen miedo, pues que cree que si le da un poder para comprar, después le va a vender la casa. Y no es así. O sea, el poder es exclusivamente para que compre. En su nombre y representación, igual existen modelos ya específicos para eso, y esta persona compra sin que él tenga que venir acá, y nadie más lo puede vender porque lo único que sirve el poder es para comprar, no para vender. Ok, buenísimo. Además, me imagino que si va a nombrar a alguien como comprador, tiene que ser alguien, como decía José, de la entera confianza de la persona, porque imagínate que si ni siquiera vas a ver la propiedad, sino que la vas a ver en foto, por lo menos que sea algún familiar tuyo o algo que dé fe que la casa es lo que tú esperas, pues. Sí, y que también el que va a delegar sea también honesto con él, porque se puede dar el caso de que compre una propiedad a un precio que realmente no vale eso, pero que el vendedor le ofreció algo o le dijo, mira, hagámosla aquí y yo te voy a dar algo para que me la compres, y entonces puede hacer que le paguen $100,000 por una casa que tal vez costaba $50,000 y el excedente pues se lo reparten. Entonces, en este caso, lo ideal es que volvemos al mismo tema, ¿verdad? Sea alguien de su entera confianza, y en eso pues se minimiza pues que haga una mala inversión. Y José, en todo estos trámites, ¿cuál es el papel del corredor de bienes raíces? Pues el corredor profesional de bienes raíces debe tener un código de ética, ¿verdad? Incluso la Cámara Salvadoreña de Bienes Raíces en su reglamento menciona de que el corredor debe preferir en algunos casos no hacer un negocio, dejar de ganar una comisión si eso le va a significar un daño o le va a afectar a sus clientes. Entonces, el corredor profesional debe ser alguien que no le va a vender solo por venderle, sino que le va a asesorar, igual que un asesor jurídico o un médico, le va a recomendar lo mejor, ¿verdad? Sin mentirle, sin ocultarle información, darle todas las ventajas y desventajas que una propiedad pueda tener, ¿verdad? Ya es decisión del comprador si procede o mejor sigue buscando. Y muchas veces, por lo que estábamos hablando antes de entrar a la Charamusco oficialmente, estábamos hablando con Guido y con José acerca de las negociaciones que muchas veces se dan, que a veces una parte o la otra le dan garabato, le dan paja los parientes, amigos, y que todo el mundo es experto, ¿verdad? Sí. En ese caso, tal vez es importante recomendarle a los compatriotas que están fuera que si van a comprar, se hagan, por ejemplo, ¿cómo saber, por ejemplo, un compatriota que está en Estados Unidos si la casa que está comprando en $100,000 en realidad cuesta $100,000? Se da el caso de que los familiares o amigos opinan y ellos no saben. O sea, a veces es por interés personal o simplemente pues ganas de opinar, ¿verdad? En ese caso, lo recomendable es contratar, porque incluso el que le está asesorando puede ser que no sepa. Entonces, contratar un evaluador. Evaluador experto. ¿Verdad? Experto, y también en evaluadores hay evaluadores de evaluadores, ¿verdad? Hay muchos que hasta le preguntan, mire, ¿cuánto le quiere que le ponga? ¿Verdad? Entonces, otro. Bueno, están los de los bancos también, ¿verdad? Porque si se va a hacer uso de financiamiento, pues el banco te lo evalúa en la propiedad. Entonces, hay evaluadores que son autorizados por la superintendencia y que sus valuos son aceptados por el banco después de que de la casa ya se vendió, y entonces tienen más credibilidad, pues. O sea, ya no estamos hablando de una simple opinión, sino que de algo pues ya más técnico, ¿verdad? Correcto. Hablando de bancos, yo también sé, bueno, que los bancos mantienen carteras de activos extraordinarios, ¿verdad? De gente que no pudo pagar y que no. Sí. Eso también lo se puede hacer a través de un corredor, ver que tiene ciertos bancos y... Sí, los bancos tienen lo que ellos le llaman los activos extraordinarios, que son las propiedades que han embargado de su cartera que ya fue irrecuperable, pero es de comparar siempre. Yo a mis amigos a veces cuando me piden consejos le digo, mira, el mejor consejo que te puedo dar es que veas varias opciones. O sea, nunca compres una casa a la primera, la primer casa que vas a ver, porque uh-huh. después te vas a dar cuenta que hay una casa mejor y más barata, ¿verdad? Entonces es una opción los bancos, pero a veces hay gente más desesperada por vender, que hasta cierto punto se le hace un favor porque no le embargan su casa y ganan todos, pues gana el que logró recuperar parte del dinero que tenía invertido en la casa, y el que compra, pues compra a un precio más bajo. Uh-huh. Y el banco tiene el dinero más rápido. Sí, y entonces, porque a veces los activos de los bancos son precios no muy negociables y... Uh-huh. Y son una opción, ¿verdad? Porque hay personas también que no les interesa solo el precio, sino que ellos quieren una propiedad y no les sirve otra más que esa. Pero ¿hay bancos que contratan así corredores para tratar de vender estos activos o lo tratan de hacer ellos directamente todo? La mayoría de bancos del sistema tiene la puerta abierta. Si un corredor le lleva a un cliente, ellos acceden a entrar en la negociación, pero ya es decisión del corredor si trabaja con ellos o no. Nuestra empresa ha hecho algunos negocios cuando el inmueble de ellos es el único que reúne las condiciones, pero por lo general ellos también tienen su gente que les trabaja para venderles, y también nosotros tenemos una cartera diversificada, ¿verdad? O sea, no una empresa de bienes raíces tiene que tener varias fuentes de reclutar propiedades, listar propiedades y no quedarse solamente con unas dos, tres casas, porque eso le limita pues el trabajo. Claro. ¿Qué tan importante, José, es cuando una persona quiere vender su casa o su propiedad, qué tan importante es para el vendedor, el corredor de bienes raíces, que se le dé exclusividad sobre esa venta? Mira, ahí la diferencia la hace a quién le des exclusividad. Uh-huh. En lo personal, yo le digo a muchos clientes, mire, si no me quiere dar exclusividad a mí, no me dé exclusividad, pero sí déle exclusividad a alguien que le merezca su entera confianza, porque uh-huh. también se da el choteo de las casas, hablando en lenguaje salvadoreño. Uh-huh. Por ejemplo, nadie quiere trabajar, por ejemplo, yo le puedo decir a Roberto, cualquiera, mira, te doy este empleo, pero yo no te garantizo que te voy a pagar, ¿verdad? Uh-huh. Roberto, nadie le va a poner interés al empleo. Entonces eso sucede con las casas que tienen, todo el mundo las tiene. Entonces yo en lo personal tengo casas a veces así, lo que hago es que les llevo solamente clientes de rebote, es decir, aquellos clientes que me salen de las casas que tengo exclusividad, se los llevo. Entonces ellos creen que dándosela a 20 corredores van a tener más éxito, pero es al contrario, porque nadie le pone interés. O sea, por ejemplo, yo una casa así no le saco publicidad. Uh-huh. La inversión la hago en las casas que tengo exclusividad. Ahora, también es un grave error darle exclusividad a un corredor que no me va a funcionar, okay, porque es novato. Me va a hacer perder el tiempo. Y si se te ha dado exclusividad por una casa y tal vez alguien conocido o algo, ¿vendés la casa por tu lado? ¿Qué pasa ahí? No hay problema. Mira, depende del texto del documento que ha firmado, porque lo que se llama exclusividad estarías obligado a pagarle. Ahora, la exclusividad también se da por plazos específicos, ¿verdad? O sea, uh-huh. no puedes dar una exclusividad por un año ni siquiera por 6 meses. O sea, puedes decirle a alguien, mira, te doy 3 meses, y eso se pone por escrito, donde si a los 3 meses no me la has vendido, pues yo tengo la opción de prorrogarte otros 3 meses o decirte, mira, muchas gracias, pero ya no quiero trabajar contigo. Ya. Entonces, pero si se firma ese contrato y al final se vende la casa por medios propios, ¿sí habría que pagarle la comisión al vendedor o no? Si el contrato es por con exclusividad, sí. Estás obligado, porque eso dice el texto del documento. Uh-huh. Incluso lo menciona en la cláusula, no recuerdo si es las 6-7, algo así, que si el propietario vendiera la casa, es más, ahí se menciona de que tendrías que referir a los interesados con el corredor y que él se entienda. Interesante, yo pensé que la exclusividad era solo que ese vendedor iba a andar ofreciendo esa casa y no otros más. Ahora, hay de todo, porque acuérdate que la ley dice que todo lo que la ley no prohíbe pues lo puedes hacer, ¿verdad? Correcto. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado lo que vas a firmar. Uh-huh, uh-huh. Incluso alguna gente dice, mire, déjamelo, lo voy a consultar con mi abogado. Uh-huh. Entonces tu abogado lo lee y te dice, mira, lo que aquí te está diciendo es esto y esto y esto y esto. Que no haya, pues, letritas así pequeñitas ahí donde sorpresitas escondidas. Sí, porque uno que no sabe y quiere vender su, la razón es vender, ¿verdad? Sí, sí. Pero si nunca has hecho un negocio así, tal vez te puede dar miedo firmar algo, ¿verdad? Sí. Sí, mucha gente lo que hace es, en mi caso, yo a veces he tenido clientes que me dicen, mire, yo no le firmo exclusiva. Entonces, cuando ya se tiene el cliente, yo le presento el documento ya con nombre y apellido del comprador y entonces él me firma su compromiso solo con este cliente. Ah, okay. Entonces, si con este cliente se cae la negociación, pues él vuelve a quedar en libertad, pero eso no es exclusividad. Pero lo que es exclusividad, entendido así en el término de, de los negocios de bienes raíces, uh-huh, sí le tendrías que pagar la comisión, okay, si está dentro del plazo estipulado. Correcto. Uh-huh. Porque normalmente, ¿cuánto es el plazo? Tres meses. Yeah. Más 3 meses, porque es según las estadísticas el tiempo en el cual una casa se tiene que vender normalmente. Uh-huh. Si se vende antes de 3 meses, ya es un caso raro, y también si pasan 3 meses y no se ha vendido, pues algo está fallando, ¿verdad? Puede ser que esté el precio muy alto, puede ser que el corredor no esté haciendo su trabajo como Dios manda, puede ser que hay problemas para mostrarla, uh-huh, puede ser que la casa... Y por ejemplo, el precio de la casa... cuando la gente llega, porque a veces tiene que llegar el dueño a abrir y todo, entonces ¿con quién se discute? ¿Con el vendedor? ¿Con el dueño? ¿Cómo funciona eso? Tú decís la negociación. La negociación, sí, propiamente, porque como te digo, son casas que están desocupadas y el dueño tiene, bueno, pues, si no le ha dado la llave, tiene que llegar a abrir o algo, entonces a veces el vendedor no sabe si hablar con el dueño de la casa o el corredor. Mira, todo eso, por eso es que es bueno que el dueño de la casa tenga a alguien de su confianza, porque no se le puede dar tampoco la llave a alguien desconocido. Pues, correcto, porque, así es, a cualquiera. Incluso le puede sacar copia a la llave y aunque te devuelva la llave después... Es bien delicado. Sí. Se pierden cosas y te va a decir, mire, yo no sé, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo ideal es partir de una base de confianza. Uh-huh. Nosotros en la oficina tenemos un tablero ahí donde están todas las llaves de la casa y eso se cuida mucho, pues, o sea, por ejemplo, en la oficina no se le prestan las llaves a nadie, a menos que sea alguien así conocido. En el mejor de los casos, el corredor acompaña a otro corredor, por ejemplo, la exclusividad de ese punto me gustaría mencionarlo. El hecho, por ejemplo, si tú me das exclusividad para que te venda tu casa, yo no me puedo cerrar a que yo la tengo que vender, o sea, yo tengo que estar abierto a que cualquier corredor que me tenga un cliente, decirle, está bien, tráeme el cliente, compartimos la comisión 50%. Entonces, si un corredor me llama, yo voy a acompañar a ese corredor porque yo soy el responsable de la casa. Correcto. Y yo te voy a responder si algo se pierde. Así es. Entonces, no puedo decirle, bueno, te presto las llaves, porque uh-huh, estamos hablando de propiedades, en muchos casos, de muchísimo valor. Uh-huh. Y que uh-huh, alguien pues también le ha confiado a uno y no puede pues defraudarlo, pues prestándole la llave a cualquier persona, ¿verdad? Normalmente la comisión la pone la persona que compra o la que vende. Bueno, el que vende, el dueño de la casa es el que normalmente paga. Cuando es alquiler, usualmente se paga una mensualidad como comisión. Uh-huh. Y cuando es en venta, el 5% del precio en el que se vende. Y eso lo paga la persona que vende, el dueño de la casa. El dueño de la casa, así, okay, es. Exacto. O sea que está dentro del precio de venta y lo tomas como parte de tu costo por alquilar tu casa. Sí, porque por ejemplo hay mucho propietario que dice, mire, yo quiero tanto por mi casa y usted póngale de ahí su comisión, ¿verdad? Pero el problema se da cuando ese precio que él me está poniendo, el mercado no llega hasta ahí. Yeah. Entonces la casa no se vende. Uh-huh. Entonces el mercado llega hasta donde él decide llegar. Yeah. Entonces, en base a la ley de la oferta y la demanda, en ese caso no puede... por más que uno quiera decir, bueno, si el dueño quiere 100 mil para él, lo voy a hacer llegar a fuerza a 105 mil dólares. Difícil. Y si el mercado lo acepta, está perfecto. Correcto. Uh-huh. Pero si la casa no lo vale, no se va a vender la casa. Uh-huh. ¿Y los valuos de banco normalmente están arriba o abajo del precio de mercado de la casa? Fíjate que yo creo que más en base a políticas, porque hay bancos que son más generosos. Uh-huh. Dan un poco más, sí, a veces, ¿verdad? No puedo, pues, por ética mencionar nombres, pero hay, uh-huh, bancos más matadores. Ya. que en realidad uno dice, no hombre, esto es demasiado bajo, pero es política de ellos. Te la botan la casa, el precio. Pero hay otros que te la evalúan a más, ¿verdad? Sí, hay bancos que son más generosos, entonces, pero hay bancos que son bien matadores en eso para protegerse, porque también en los últimos años ellos han tenido problemas con una cierta acumulación de activos. Entonces después no lo podían vender porque decían, bueno, si lo vendo en menos le pierdo, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasa, José, ahorita actualmente que se ve por todos lados rótulos de se vende, se alquila y todo? Mira, lo que pasa es que hubo una sobre oferta después de los acuerdos de paz. Se dio ese fenómeno de que durante la guerra se vendía las casas en maqueta. Si tú querías comprar una casa en un proyecto, tenías que comprarla pues en planos, plano. Yo así planos, compré la mía. Porque si estabas esperando que terminaran el proyecto, ya no había. Correcto. Es más, me pasó a mí. Había una lista de espera que si vos le decías que mire, mire, mejor olvídelo, aquí hay otra persona interesada. Entonces, cuando un negocio, eso no solo se da en la construcción de casas, en bienes raíces, sino que se dan todos los negocios. Cuando un negocio es bueno, pues todo el mundo se quiere meter a eso, ¿verdad? Entonces, se saturó el mercado, porque mucha gente dijo, bueno, qué bueno está esto. Entonces se metieron a construir, y la demanda de vivienda existe siempre. O sea, en nuestro país, no tengo el dato exacto ahorita, pero yo creo que ahorita es buena época para comprar, porque como hay bastantes cosas disponibles, pueden negociar algo, pues. Pero lo que te quería decir es que hay un déficit habitacional muy grande, pero también no solamente es que la gente quiera, pues, porque muchos sueñan con tener casa propia, pero no tienen la capacidad. Entonces llegó un momento de crédito todos en que en muchos proyectos fue embargado completamente por los bancos porque no se vendieron, ¿verdad? Entonces bueno, yo conozco de varias empresas constructoras famosas, importantes, una que queda aquí cerquita inclusive, de un ingeniero famosísimo que quebró. Y es una de esas empresas increíbles que nadie se esperaba que podía quebrar. Que otros no se puede. Sí, lo que pasa es que ellos partieron de que el precio es igual a lo que me cuesta más el porcentaje de ganancia. Pero ya en el mercado eso no funciona así, ¿verdad? O sea, antes se vendía los proyectos porque existía una fiebre pues de compra, y la guerra también detuvo bastante las inversiones. Pero cuando se saturó el mercado, ya no, pues la gente que tenía que haber comprado, compró, y después se quedó ya, además del mercado de usados, ¿verdad? Que es otro mercado que les hace competencia. Pero sí, ahorita se dio hace un par de años eso de mucha quiebra de empresas constructoras. Bueno, vamos a contar una de nuestras experiencias dentro de esto. Sin embargo, antes de iniciar esa experiencia, due to some violent content, parental discretion is advised. Que esta experiencia la vivimos el Guillo y yo hace años, cuando mi mamá trabajaba en bienes raíces. Por cierto, ahorita nos está escuchando, así que un saludo a Ana Silvia, si quiere decir hola. Hola Ana Silvia, José te saluda, un placer saludarte. Mi mamá trabajaba en bienes raíces, ¿verdad? Y esto estamos hablando hace quizás unos 12 años más o menos. Tantos. Sí, ya estábamos bien cipotes. Y nosotros le ayudábamos, José, porque una de las maneras en que se promueven las viviendas son con rótulos, que lo vemos en las calles y todo. Entonces, yo le ayudaba a mi mamá mucho a colocar rótulos, a poner rótulos en lotes y a poner con los alambres en las casas y todo. Y llegamos un día con el Guío, veníamos de jugar basquetbol, y pasamos a la oficina de mi mami, y dice, miren muchachos, esto que me hagan un favor, esto que me van a poner este rótulo a este apartamento. Y nosotros, no hay problema, vamos. Ya que el Guío, habíamos ido varias veces, teníamos experiencia en eso, me había hecho barra varias veces a poner rótulos. Y bueno, vamos, vea. Y por cierto, ese mismo apartamento lo van a ir a ver en lo que ustedes están poniendo el rótulo. En lo que ustedes están, háganme el favor y abren el apartamento. Bueno, no hay tos, dijimos. No hay tos. Vamos, vea. Pero en eso fue que le vimos ahí la mirada de complot a mi queridísima madre. Hay que hablar lo que es, nos vendió, viejo. Nos vendió. Y entonces, ya que íbamos metiendo el rótulo en el carro y que ya nos íbamos a subir, nos dice, me volteo yo y le digo, mire, ma, ¿y cómo son los señores que van a ir a ver la casa? ¿Cómo los reconocemos? ¿Cómo los reconocemos? Pues mira, no sé, solo me dijeron que eran estilistas y parecían estilistas. ¡Ah! Entonces, bueno, venimos nosotros y nos montamos al carro, ¿verdad? Solo decimos, son estilistas. Yo en el camino pensando que íbamos en shorts y sudado, papá. Y entonces decimos, traducción, son del otro lado y se nota. Y parece. Y no es que haya nada de malo con eso. Correcto. Respetamos estilos de vida. Así es. Pero en ese momento para nosotros fue bastante friqueante. Y bueno, la cosa es que en el camino el guío me iba diciendo siempre, mira, vieja, digamos que no llegaron, vámonos a tomar una Coca-Cola, después vamos a poner el rótulo. No, mi guío, la responsabilidad, vamos, que no sé qué. Total que al final fuimos y pusimos el rótulo en dos patadas. Y la cita era a las 3 de la tarde. A las 3 y 3 segundos ya no iba. A las 3 y 3 segundos. Bueno, no vinieron. Qué lástima. Los esperamos. En otra ocasión será. A montarnos al carro íbamos nosotros cuando vimos venir estos dos tipos. Dicho sea de paso que la casa era en un pasaje con tope. Era al final. Era la última casa. Sola. y los vecinos trabajando. Y van apareciendo estos dos tipos que eran estilistas y parecían estilistas, pero estilistas cholos, medían como 2 metros más altos que Robbie. Medían como 2 metros cada uno, todos cholos, como que venían del gimnasio con camisetas negras pegadas y el pelo dorado al aire. Ondeando. Disculpe, ¿ustedes nos van a enseñar la casa? Y yo, el guío. Así que, bueno, entramos al pasaje. No entramos al pasaje. Al pasaje, sí. Le abrimos la puerta. Es que nos los hallamos como a mitad de pasaje, digamos. Sí. Y abrimos la puerta y dice, bueno, entre, vea. Pasen adelante, pasen, es toda suya. Pasen adelante. Mire, ¿me puede venir a enseñar el cuarto? ¡Ahí entre! ¡Ahí está! No era amueblado, vos. No. Gracias no a Dios. Ni siquiera pantry había. ¿Cuántos cuartos tiene? Y Robbie desde afuera, ¡4! Mire, y la pila, al fondo. No, mire, ahí está, búsquela. Se lo juro que ahí está. Mire, el teléfono no sirve. Ya lo van a conectar. Bueno, no servía el teléfono. No había aparato. No había modo de comunicación. No habían celulares en esa época. No, así es que de plano, men, ahí. Vendidito. Sí. La cosa es que, bueno, pasó, ¿verdad? Nosotros, bueno, los señores al fin no quisieron el apartamento. Dijeron que iban a llamar, no sé qué. Pero se tardaron en verlo. Yo, bueno, no sé si a mí se me hizo eterno pero sí me acuerdo que, mira, y aquí te parecería que pusiéramos no sé qué, ya tirando sus líneas ahí. No, fíjate que ahí pensé yo que se iba a alquilar, porque generalmente cuando ya la mara se empieza a imaginar que aquí iba a ir la cama. Dios, que le pedíamos la comisión a tu mamá. La cosa es que regreso para pagar al psicólogo. La cosa es que regreso, ¿verdad? Y nosotros, mire, mamá, usted lo que nos hace, no sé qué. ¿Y por qué no fue usted? No, es que fíjate que Miss El Salvador quería que le fuera a alquilar la casa. Así que se la fui a enseñar. No, hombre, ¿qué es eso? Aquí hay algo malo. Ahí nos hubieran mandado, ¿no? Ahí empecé a preguntar yo si mi póliza de seguro incluía suicidio. Sí. Hombre, mami, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no nos llevó nosotros a enseñar la casa a mi El Salvador? No nos hubiéramos enojado. Sí, ahí la vimos cerca, Rob. Bueno. Así que, bueno. Son cosas que pasan. Cosas que suceden, como decimos, no es que haya nada de malo. Es que este trabajo así es, o sea, uno conoce personas todos los días. Variopintas, digamos. Y de todo. De todo. O sea. Sí, es que me imagino. ¿Cuántas casas ven normalmente? O sea, promedio se muestran tres, cuatro casas en un día. Yo veo que José ya está sudando porque ya tuvo alguna experiencia ahí. Bueno. No, es que me imaginaba un final feliz ahí. Uy, avisa. No, no, no. No, para nada. Bueno, José. Espérate, a todo esto, cuando íbamos de regreso en el carro con Robbie, yo bien callado, no hablábamos nada, ¿verdad? Ya solo pensando en cómo pasarlo la memoria represiva. Pensando sí. En béisbol, fútbol sí, americano. Béisbol, fútbol. Sí, no, no vendió a nacer. Mira, Guido, ya para ir terminando, quisiéramos hacerle el test de salvadoreñismo a nuestro invitado de hoy. Vamos a hacerle aquí las preguntitas. Una fácil. Esta tiene algo que ver con bienes raíces. Jurunera. No sé si tenga mucho que ver con bienes raíces, pero sí se refiere a un terreno ubicado en un lugar pues poco accesible. Uh-huh. Y donde ahí solo caballos y cosas del campo se van a encontrar, ¿verdad? Bueno, más o menos dice, lugar más recóndito, escondite, barriada, tugurio. Buenísimo. Bien, está bien. Vamos a ver. Vamos a preguntarle, Pipir is nice. Como... coqueto o bien, bien arreglado. Chévere. Bonito, agradable, excelente. Mujer bonita. Ejemplo, la hermana de mi amigo está bien Pipir is nice. Como la mía, El Salvador. Que no vimos. Vamos a ver el último, calache. Sería como el sinónimo de tiliche. Referirse a tiliche. Ver tiliche. Pero más o menos, ¿qué es un tiliche? O sea, las cosas viejas y un chunche en mal estado, un volado que uno suele llevar cuando, más que todo, cuando uno se traslada de casa. Ah, ya ves que todas tienen que ver con bienes raíces. Por un cachivache, cosa sucia, mueble viejo y sucio, puede ser ropa sucia, vieja y rota, o cualquier objeto viejo, o hasta gente vieja y enferma. Ejemplo, no hay ejemplo. Saca tu me calaches. Voy a cambiar de casa. Llévate, saquemos los calaches. El test de salvadoreñismo es cortesía de del libro Puro Guanaco, Diccionario de Salvadoreñismo, escrito por Jim Casalbé. Bueno, José, para terminar, quisiera para todas estas personas que nos escuchan y que pueden necesitar los servicios profesionales de un corredor de bienes raíces, si nos puede dar sus contactos, si nos puede decir cómo podemos encontrar a José Ventura, la oficina Leaders. ¿Qué tenemos que hacer para contactarlo? Pues con mucho gusto estaríamos atendiéndoles en el 2263-9191, su servidor José Ventura, o el celular 7828-7210, o a nuestro correo electrónico joseventura123@yahoo.com. Excelente, mil gracias, José. Bueno, y para terminar, vamos con los saludos que de ahora. Quizás nuestro primer saludo, por favor. Hoy tenemos dos saludos, ¿no? Yo voy a dar el primero y quiero saludar a Janet de un podcast muy popular en internet que se llama The PK&J Show. Es uno de los podcasts que, bueno, yo empecé a oír hace ya casi un año. Y me ha súper gustado y me llamó mucho la atención saber que Janet era salvadoreña y que oía la charamusca. Excelente. Y había un comentario ahí que dijo Janet que era, quizás dijo que era la primera vez que se sentía conectada otra vez con El Salvador. Yo creo que esa es la misión de la charamusca, conectar los salvadoreños otra vez con El Salvador. Donde quiera que estén. Así es. Janet, va un saludo de la charamusca y muchas gracias. Yo realmente, PK&J Show, para los que no lo han escuchado, vamos a referirlos también nosotros desde guanaco.com. Ya que es una salvadoreña quien está como anfitriona, pero este es de los shows más oídos en internet. O sea, yo me siento como que me hubieran sacado en el show de Jay Leno. Correcto. O sea, es realmente un show súper popular y realmente es un honor, pues, y un gusto que estemos conectados y saber que es salvadoreña. Y bueno, y dice Janet que a ella le dicen que tiene acento, uh-huh, cuando habla español.